Gracias por su sintonía. Le habla Giancarlo Ramírez de la Universidad OIM y este es un trabajo de herramienta de multimedia del instructor Félix Ramírez. Que pasen buenas.